sombrero para Yuri Gagarin. Habían pasado solo semanas de haber conquistado el espacio cuando Yuri Gagarin estuvo en Cuba. Fue invitado por el gobierno revolucionario a los festejos del noveno aniversario de los ataques a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Aquí hacían manifestaciones con ustedes del país para ir para allá, apoyándonos con carros de caña llenos de fincas de palma real, tapando los carros de caña. Ahí nos íbamos todos en camiones, miles de todos los pueblos, de todas las provincias. Cuando yo hago así, que él viene acercándose, cosa de juventud también, ¿no? Porque ahora yo no hago eso. Cogí el sombrero y le hice así. Cuando le hice así, me cogió el sombrero y se lo puso. Ah, ¿para qué fue eso? Entonces Yuri Gagarin se puso el sombrero. Cuando se puso el sombrero, que todo el mundo compró sombrero. Todo el mundo empezó a comprar sombrero. Me compraron todos los sombreros. Entonces todo el mundo iba con su sombrero. ¿Vale?